tuvo que esa furia loca. Esa furia loca que me está matando. Quiero ver tus ojos tan iluminados. Una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal.